De ver con nuestro operador Martín Chávez, a quien le damos la bienvenida. Ayer vimos el patadón de Carpintero al Pichi Herbes, que lo lesionó, realmente lo terminó lesionando a este jugador de Boca Junior, que viene siendo el 5 titular ante Somoza, que el año pasado, obviamente, con Falcioni era inamovible. Así que, bueno, eso es lo que pasa en el acontecer de Boca. Vamos a hablar, como te dije, de Juventud Antoniana, de Central Norte, de Gimnasia y Tiro de Salta, obviamente. Del cual es hincha nuestro operador Martín, ahí lo vemos mostrando orgulloso su casaca del conjunto Albo, que es el único que más o menos, quizá con dos unidades empatando los dos partidos, tiene posibilidades concretas, o quizá el que más afirma para luchar por el ascenso al Nacional B. Pero eso es lo más destacado, obviamente, en este mediodía de Salta, en lo deportivo. Ya vamos a ir al desarrollo de la información nacional. Estamos viendo a través de las diferentes cadenas nacionales de noticias que esto es en vivo y en directo en Morón, en un acto. Está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre el Día de la Memoria, que se viene este próximo domingo, ya que va a caer domingo. Han realizado un acto en el día de hoy, así que está en declaraciones. Todas las cadenas nacionales están levantando este acto en vivo y directo, salvo TN. Bueno, esa disputa que sucede en algunas noticias que TN a veces dice el gobierno nacional no muestra o no está en vivo, mientras el resto de las cadenas están vivo, o cosas importantes que quizá el resto de los canales más afines al gobierno nacional a veces no emiten. Es una historia de nunca acabar esto en la Argentina, quizá con esto del Papa Bergoglio y algunos que se han amigado, como el caso de Menem y Duhalde. Veremos cómo va a transcurrir, pero ya están quizá todos los personajes que por ahí acompañan a la presidenta y los aplaudidores de siempre en el acto central que está dando por el Día de la Memoria, un día muy importante, obviamente, para el acontecer nacional y una fecha destacada como es el 24 de marzo, que es feriado, si no me equivoco, desde comienzos del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, eso en cuanto al acontecer nacional, también obviamente lo que sucede en la República Argentina, las informaciones destacadas que en un rato vamos a estar desarrollando de los diferentes medios. Cuando tenemos una temperatura de 22 grados en la ciudad de Salta, en un día caluroso, medio pesadito, dicen que el fin de semana va a tener lluvias, pero bueno, lo importante es que desde hace unos días tenemos buen clima y la humedad es del 57% en este mediodía. Estamos en el número fijo 4-21-64-25. Vos podés llamar, podés dar tu opinión, obviamente, de todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando y acontece en el panorama local, nacional e internacional. También vamos a hablar de la cultura, de los espectáculos, porque se viene el Festival de la Chicha y la Loja, algo muy importante para los festivales, obviamente, y para lo que es la provincia de Salta. Este fin de semana esto va a ocurrir en la Caldera. Arranca el día de hoy viernes, continúa mañana sábado y se cierra el día domingo, así que de eso vamos a hablar también, porque es algo muy importante que sucede a pocos kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Salta, así que en un rato hablamos también de la cultura y los espectáculos. Son las 13 horas, 13 minutos, y nosotros, si te parece, empezamos a desarrollar la información en un ratito. Estamos junto a Martín en la operación técnica, quien te habla, Eugenio, tratando de informar en este programa que dirige y obviamente conduce también el periodista Félix Hendler. Así que, si te parece, vamos con el desarrollo de la información nacional. Dice Cristina Kirchner, y esta declaración importante: no se puede vivir con odio. Bueno, esa es obviamente una de las declaraciones que destaca el portal Infobae en el acto que te estábamos comentando que está aconteciendo en este momento en vivo y en directo. En el acto oficial, a 37 años del último golpe de Estado, la jefa de Estado aseguró que el odio convierte a los seres humanos en personas feas. Bueno, explayándose obviamente sobre esto que está aconteciendo en este momento, es la declaración más destacada, ocurrió hace un instante. Bueno, un odio que la gente de la oposición o los no kirchneristas a veces transmiten, diciendo que es algo que el gobierno transmite el odio, y tanto el oficialismo dice que la oposición y los no kirchneristas hablan sobre el odio, una historia de nunca acabar. Recordemos un informe muy interesante del periodista Jorge Lanata en uno de sus últimos programas del ciclo del año pasado, cuando hablaba sobre el odio. Diferentes filósofos o pensadores hablaban y comentaban sobre el odio que a veces está instaurado desde el gobierno. ¿Cuándo comenzó el tema del odio en el país y en el comienzo de la etapa de Néstor Kirchner? Pero bueno, es algo que diferentes posturas hay sobre este tema del odio. Eso es lo que destaca la presidenta Cristina Kirchner. Esperemos que este sea el año del cambio, como lo decíamos el otro día, con lo que es con la asunción de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ante algunos cambios que pueden instaurarse en el país. Cristina Fernández de Kirchner quizá era la persona más importante de la República Argentina, o la Argentina más destacada, la presidenta. Ahora Jorge Bergoglio es el argentino más destacado, y algunos ya se atreven a decir, obviamente será así, el argentino más importante de la historia. Eso obviamente es lo destacado de lo que está aconteciendo con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Pasando a la actualidad de Jorge Bergoglio, que todos los días nos trae una nueva información y nos sigue sorprendiendo. A ver qué dice por acá: el Papa cambió el trono de oro por un sillón. Bueno, ya nos había sorprendido con los zapatos de color. Obviamente en la Asunción no usó los tradicionales zapatos rojos, sino zapatos negros normales que él siempre utiliza. Y ahora vamos a hablar del sillón del Papa. Dice: a primera vista puede pasar desapercibido, pero su tendencia a mostrarse más cercano a todos durante las audiencias ha hecho que cambie algunas cosas, como el uso de un sillón blanco en lugar del tradicional trono, que solamente usó una vez. Con los líderes de otras confesiones cristianas, así como judíos, musulmanes y de otras religiones, y con los embajadores y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, utilizó un sencillo sillón tapizado en blanco que se usa durante las audiencias generales. Además, como se puede ver en las imágenes, obviamente que usted puede encontrar en los diferentes sitios, en los diferentes portales y obviamente en las redes sociales como Facebook y Twitter, dice que no está sobre una tarima, sino a la altura de los demás. El sumo pontífice sigue asombrando a todos con su humildad y sencillez. Creemos que es algo que no debería quizá asombrar a la gente, sino que debería seguir el camino a seguir hasta ahora, porque desde el Vaticano se tiene que demostrar la riqueza, el oro y este tipo de cosas, sino obviamente la sencillez y la igualdad ante los ricos, los pobres y todo, porque eso debe ser obviamente una de las transmisiones que vengan desde la iglesia. Bueno, Martín, no sé si tenemos por ahí una pequeña tanda comercial. Vos vas a seguir enganchado con nosotros hasta las 14 horas. Esto es Meta Salta, FM Voces 99.7, y también a través de www.fmvoces997.com. Seguimos hasta las 14 horas, una pequeña tanda comercial, es lo que dispone ahí nuestro operador Martín Chávez. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Enseñanza personalizado. Espectro Computación. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Thank you. para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú, y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Horas 22 minutos en toda la República Argentina. La temperatura sigue siendo de 22 grados y la humedad del 57%. Una temperatura obviamente acorde y a tono con lo que es el comienzo de una nueva estación en este otoño del año 2013, que nos sorprendió quizá con un final del verano con temperaturas atípicas acá en la ciudad de Salta y en gran parte de la República Argentina, con días frescos, lluviosos, pero ya estamos más o menos recuperando temperaturas que son habituales para un otoño, que le dará paso obviamente a un invierno que, según algunos pronosticadores anticipan, será bastante frío y riguroso en toda la República Argentina. Cerrando la información nacional, antes de pasar a lo local, Estela de Carlotto, que recién la veíamos presenciando el acto de Cristina Fernández de Kirchner, como siempre, y es habitual, los hacen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo junto a otros funcionarios, obviamente afines al gobierno nacional, declaró lo siguiente: el Papa puede abrir puertas para saber dónde están los desaparecidos. Habló de la designación de Bergoglio y de las acusaciones por su rol en la dictadura. La designación de Jorge Bergoglio como Papa suscitó un debate sobre el rol del ex arzobispo de Buenos Aires durante la última dictadura militar. La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró que si Bergoglio cometió algún error durante la dictadura, está a tiempo de pedir perdón. Si alguien tiene que rendir algo de la historia, corre por cuenta de esa persona, señaló. Además, Carlotto aclaró que el tema está muy mal dicho, mal informado y hasta deformado, y que eso motivó a las abuelas a optar por no hablar más. Sin embargo, admitió que su designación como jefe de la iglesia puede abrir puertas para saber dónde está el resto de los desaparecidos. Tenemos confianza, tenemos siempre abiertos los brazos y el corazón para escuchar, y si alguien tiene que rendir algo a la historia, corre por cuenta de esa persona, señaló. Por último, al mismo tiempo, la titular de Abuelas agregó que mientras tanto avanzamos con una realidad por la designación del nuevo Papa, que nos parece puede abrir puertas para saber dónde están el resto de los nietos que faltan y los 30.000 desaparecidos. Eso es lo más destacado de las declaraciones de Estela de Carlotto, según el portal informativo Infobae desde Capital Federal. Recordá que podés comunicarte al 421-6425, ese es el directo de la radio, 421-6425. Estamos en FM Voces 99.7 MHz, ubicados en Alvear 354, en la ciudad de Salta. También, si querés mandarnos un mensajito de texto, nos podés llamar y salir en vivo, lo podés hacer al 155-664-627. 155-664-627. Ahí podés dar tu opinión, obviamente, hablar sobre lo que está aconteciendo en el tema gran destacado que es el Papa Jorge Bergoglio, el líder de la Iglesia Católica Obviamente en todo el mundo, por eso es el líder, obviamente valga la redundancia, ¿eh? Y obviamente también hacerlo sobre la información local, nos podés contar tu noticia en algo que estés en desacuerdo, obviamente que está pasando con la actualidad de la ciudad de Salta, en la provincia, o lo que opinás del deporte, que en un ratito vamos a extendernos con eso, ¿eh? Hablando de la información destacada, y es algo que ya se viene hablando hace bastante, pero cada vez se acerca más, Feri Nova 2013 en la ciudad de Salta, atención, ¿y cómo pasó el año? Parece que fuese mentira que ya pasó un año de la Ferino anterior, que fue muy importante, muy destacada, que tuvo una gran concurrencia de público, pero ya se viene una nueva Ferinoa, por eso más de 150 empresas e instituciones ya confirmaron su participación. La Cámara de Comercio Exterior de Salta continúa con las reuniones de trabajo para la organización de la 21ª edición de la Ferinoa, la feria más importante del norte argentino, que se desarrollará entre el 3 y el 12 de mayo próximo en el Centro de Convenciones de Limache. Bajo el eslogan Conectando Oportunidades, esta feria se presenta con numerosas novedades que incluyen un replanteo del predio con un recorrido ajustado para que los visitantes pasen por cada uno de los stands. Un patio gastronómico a orillas del lago artificial, entre otras propuestas innovadoras. Bueno, parece que va a haber novedades entonces comparado a lo que fue el año pasado en la parte gastronómica, muy destacada y obviamente muy recomendada las diferentes exquisiteces que ofrece esta feria. Cuando aún faltan 40 días para su realización, ya confirmaron su participación más de 150 empresas e instituciones locales y de la región, que acercan al público programas de responsabilidad social, nuevas propuestas, sus productos y servicios. Los últimos días se recibió la visita de funcionarios del gobierno de Catamarca, que recorrieron el predio y adquirieron un espacio en el que mostrarán su estructura productiva, cultural y comercial. Desde Chile estarán presentes las regiones de Antofagasta y Tarapacá, en espacios diferenciados en lo que ofrecerán sus propuestas de zona franca, puertos y posibilidades de negocios. De esta manera, una vez más, Ferinoa contará con la presencia del norte chileno, que siempre apuesta a la feria para generar negocios. En el espacio institucional también ratificaron su presencia el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad de Salta, para lo cual ya se encuentran trabajando sus respectivos equipos. Obviamente la Ferinoa entonces es algo de lo más trascendente y de lo que se viene en la información de la ciudad de Salta y que acontece a todo el norte argentino también. El reclamo de Ana Fernández es algo también destacado en la información local. Ya es hora de que el juez Pastrana tome decisiones. Esto es lo que declaró Ana Fernández, madre de Cintia Fernández, quien convocó a la sociedad a participar de las actividades por la marcha 100 que organiza la Comisión de Familiares contra la Impunidad, y recordó y fue contundente: tras la horrorosa muerte de mi hija, tengo que salir a la calle a pedir justicia. Como todos los viernes a las 19 horas se realizará la tradicional marcha alrededor de la Plaza 9 de Julio y luego se proyectará en una pantalla gigante la historia de cada uno de los casos. Son cada vez más los familiares que se suman a estas marchas. Ana Fernández, madre de Cintia Fernández, manifestó que hoy hay más de 70 casos, sin contar los del interior. Además, se expresó que lamentablemente, tras la triste y horrorosa muerte de mi hija, tengo que salir a la calle a pedir justicia, y reclamó: ya es hora de que el juez Pastrana tome decisiones, porque ya no hay nada más para investigar. En un ratito entonces, lo prometido, vamos a hablar del Festival de la Chicha y la Loja, que comienza en el día de hoy en La Caldera. Ya se está trabajando, ya llegó Abel Pintos a la localidad de Saldeña. Mañana obviamente estará Sergio Galleguillo, los Tequis. Se espera gran concurrencia de público, es por eso que la Intendencia de La Caldera ha trabajado en lo que es la parte de tránsito, en los accesos a la localidad esta, sobre la ruta que obviamente nos hace llegar a esa localidad, así que en un ratito nos explayamos más sobre eso. Tenemos una temperatura todavía de 22 grados y una humedad del 57%, el cielo está parcialmente nublado, igual temperatura y muy similar a la temperatura en la ciudad de Buenos Aires que muestran las diferentes cadenas nacionales a través de lo que es nuestro sistema acá de televisión por cable que tenemos. Martín Chávez está en la operación técnica, quien te habla, Eugenio Dichocho en la conducción, obviamente la dirección de este programa y la producción de parte del periodista, el señor Félix Hendler. En un ratito te voy a contar sobre los cursos de periodismo intensivo que se dictan en la UNATE los días lunes y viernes de 17 a 18:30 horas, bajo obviamente la coordinación

viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda, Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada. Gracias, Martín Chávez, que está como siempre y firme como todos los días en la operación técnica. Cuando son las 13 horas 36 minutos en toda la República Argentina, la temperatura es de 22 grados. Dos décimas, la humedad del 57%. Nosotros seguimos haciendo y seguimos compartiendo el mediodía informativo, el panorama, en tu radio, en Radio Voces 99.7. Esto es Meta Salta. Quien te habla, Eugenio Dichocho, acompañándote en la conducción, obviamente, hasta las 14 horas, en este programa que dirige y conduce el periodista Félix Hendler. Un saludo para el amigo Julián Corrado, parte de este programa, también columnista de la parte deportiva, que está ahí conectado a través del Facebook, que está escuchando el programa a través de internet. Así que un saludito para vos, Julián, que estás ahí sintonizando la FM 99.7. Bueno, volvemos al ritmo habitual del programa, obviamente, mientras vos seguís mandando tu mensaje de texto y también te enganchás a nuestro programa a través del 155-664-627 o al directo de la radio 421-6425. Ahora pasamos al panorama internacional para cerrar lo que es la información internacional y dar paso al deporte. El presidente aseguró que si gana las elecciones del 14 de abril conformará una comisión especial de científicos para estudiar la supuesta inoculación del cáncer. ¿Quién dijo esto? Sí, señor, Maduro, el presidente en actividad de Ecuador, Maduro, quien atribuye la muerte de Chávez a guerra biológica. Siguen insistiendo con esto y dice lo siguiente. En internet ya hay muchos artículos sobre esto, solo tienen que buscarlo. El imperio crea virus de este tipo para experimentar desde los años 40. Son métodos de guerra biológica, bacteriológica, afirmó Nicolás Maduro, según cita el diario El Universal. El gobierno continúa convencido de que Hugo Chávez, cuya muerte se anunció el pasado 5 de marzo, le sembraron la enfermedad del cáncer. Por eso confirmó que convocará una comisión de investigadores nacionales e internacionales, propuesta originalmente formulada el mismo día del deceso. El candidato electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que el objetivo perseguido por el imperio era sacar a Chávez del camino de la revolución popular venezolana y latinoamericana. Los enemigos de la patria nunca iban a ganarle una elección al comandante y por el golpe de Estado tampoco iban a poder. Chávez entregó su vida completa, se sacrificó, se consumió gustosamente por la felicidad de su pueblo, concluyó. Bueno, las declaraciones de Rafael Maduro. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero siguen con su proselitismo, obviamente. Declaraciones, obviamente, para Maduro, que era de su partido. Chávez era y es y sigue siendo un dios, obviamente, de la manera que habla de él y de las suspicacias sobre su muerte. Así que esas son las declaraciones de Rafael Maduro, que nos sigue sorprendiendo con lo que declara, obviamente, previo a la disputa electoral de lo que va a ser las elecciones en Venezuela después de la muerte del comandante Hugo Chávez. Bueno, esa fue la información internacional. Si le parece a la gente y ustedes que están enganchados ahí a través de FM Voces, pasamos al panorama deportivo. Y por fin llegaron las buenas para el deporte salteño, sobre todo para el fútbol. Veníamos con mala racha, con un Juventud Antoniana que había perdido el fin de semana pasado de local si no me equivoco, había sido la derrota por 3-2 para el conjunto de Juventud Antoniana, un Central Norte que no venía pasándola bien en la reválida, también venía de perder el conjunto de Omar Jorge, el conjunto Santo, pero ayer llegaron las buenas, ¿eh? Y empezamos hablando de la Copa Argentina, porque el Santo volvió a encontrarse con la victoria después de dos derrotas consecutivas ante Talleres y ante Santa Marina, si no me equivoco, esas fueron las derrotas del conjunto antoniano. Pero en el día de ayer, Juventud Antoniana fue más que Tigre, ya que le ganó 1-0 con un golazo de Enrique Triverio. ¿Usted lo vio, Martín, al gol del conjunto antoniano? La gran definición por encima de Alvir, el arquero de Tigre, desde fuera del área, obviamente fue esto. Una gran emboquillada por encima del arquero, después de eludir a dos defensores del conjunto de Victoria, de Tigre, allá en la zona norte del Gran Buenos Aires. Así que volvió a la victoria antoniana, cuidó muy bien la victoria después de obtener, obviamente, el gol parcial, y que a la postre fue el de la victoria definitiva. El gol de Triverio entonces clasificó anoche en Catamarca a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se va a medir con Banfield, que viene de eliminar a Central Norte la semana pasada. Con orden para avanzar desde la mitad de la cancha, el Santo buscó construir el juego hacia el arco defendido por Alvir. Si bien el conjunto de Victoria logró elaborar algunas jugadas por las desatenciones que nuevamente presentó el 11 antoniano en defensa, el arquero Esteban Dei Rossi se mostró seguro cuando le tocó intervenir. Enrique Triverio fue lo más incisivo en ataque y en un par de ocasiones lanzó sendos disparos que provocaron una voz de alerta en el arco contrario. Juventud mantuvo precisión en los pases, Oscar Domínguez en la recuperación y los aportes de Matías Vicedo y Emanuel Correa marcaron una mejor predisposición para acompañar a Triverio en la conexión del juego desde tres cuartos de cancha hacia adelante. Ese más o menos es el panorama de lo que pasó en el partido del conjunto que dirige el Tawichi Albornoz, que se encontró con la victoria y ahora, obviamente, este fin de semana, si no me equivoco, quedará libre por lo que es la participación en la Copa Argentina. Fue ayer, tanto en el torneo Argentina A, buscando la clasificación a primera. Eso es lo más destacado. Entonces, victoria de Juventud Antoniana. Están contentos hoy los hinchas del Santo, al igual que los hinchas del Cuervo. Así que estamos de parabienes en este momento del fin de semana. 1-0 con gol de Triverio sobre Tigre en Catamarca. Tenemos una pequeña pausita comercial de nuestro programa. Esto es Meta Salta. No te confundas, es el mediodía informativo de FM Voces 99.7. FM Voces 99.7.com en internet. Martín Chávez, vamos a la pausa y después se viene más deporte y más información cultural. Dale. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadoras, servicio técnico. Espectro. Tiempo estudiando en Espectro, sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Continuamos, cuando son las 13 horas 45 minutos, poniéndole también un poquito de ritmo a este mediodía, donde vos te informás, obviamente, y te interiorizás sobre todo el panorama de lo que pasa a nivel local, nacional, internacional, deportivo y cultural en la República Argentina y en todo el mundo, obviamente. FM Voces 99.7, esto es Meta Salta, hasta las 14 horas, te acompañamos de lunes a viernes de 13 a 14 horas y estamos a través de FM Voces 99.7.com en internet, en Facebook, obviamente, si nos quieren dejar un mensaje, me podés agregar y me encontrás como Eugenio Dichocho, quien te habla y te acompaña en la conducción hasta las 14 horas, y si no, a través del mensajito de texto. Y nos podés dar tu opinión, al 155-664-627. Ya estuvimos recorriendo el panorama nacional, local e internacional. Y habíamos hablado también en el comienzo del segmento deportivo de lo que fue la victoria de Juventud Antoniana 1-0 sobre Tigre por la Copa Argentina anoche en Catamarca. Pero el Cuervo también sonrió ayer, atención los hinchas del Cuervo, porque después de 4 derrotas consecutivas... Fueron, si no me equivoco, una por la parte final de lo que fue la primera ronda del torneo argentino ante Talleres. Después había perdido también en el comienzo de la reválida de local. Había perdido contra Guaraní Antonio Franco. Perdió el fin de semana pasado ante Libertad de Sunchales. También había perdido con Banfield por la Copa Argentina. Así que son 4 las derrotas que traía el conjunto de Omar Jorge, que viene con una crisis también en la parte deportiva e institucional. Y dice, por acá el Cuervo cortó la sequía y empieza a salir de terapia. Ese es el titular del diario El Tribuno a través de internet. El Azabache ganó sus primeros 3 puntos en la reválida después de un arranque para el olvido y de una semana de terror. Sí, señor, porque ayer venció por 2-0. Si bien no jugó bien el equipo, Cuervo encontró la victoria para derrotar a un alumni de Villa María que lucha palmo a palmo con Racing de Córdoba para mantener la categoría. Volver a empezar, a resurgir, de esto se trata. Por eso la victoria 2-0 del conjunto Cuervo. La apuesta de central fueron las pelotas paradas. Tal es así que a los 26 Tomás Armela conquistó el primero para el Cuervo, ya que esto fue un desahogo para la gente. Sin embargo, dice que el complemento vio a ambos equipos intentando con pelotazos sin destino. La falta de un conductor en el equipo de Jorge hizo retrasar a los delanteros, que se cansaron de luchar contra la defensa de Alumni. A 10 minutos del final, el ingresado Juan Manuel Perillo guapeó una pelota en el área visitante, dejó a los dos defensores en el camino y remató, pero su disparo dio en el travesaño. El tosudo cañonero, que viene de salvarle las papas con frecuencia al Cuervo, volvió a buscar el rebote y de cabeza sentenció el pleito 2-0 sobre el final. Esa fue la victoria para el conjunto Cuervo ayer ante Alumni de Villa María. Eso en el acontecer local son las victorias de los conjuntos de Salta. Recordá que Argentina-Venezuela en el ámbito nacional y también internacional, porque estos son el regreso de las eliminatorias sudamericanas después del receso desde noviembre del año pasado. Argentina se verá las caras esta noche ante Venezuela. Atención, será a las 21 horas. Dice Venezuela, la Vinotinto llega con ganas de dar la gran sorpresa en el Monumental, pero veremos qué sucede. Desde el 24 de noviembre del 2010, el vino es la bebida nacional argentina. Venezuela también está relacionada por una cuestión de colores. Su apodo es la Vinotinto. Así que por eso le dicen la Vinotinto a el conjunto de Venezuela. Recordá entonces, Argentina-Venezuela esta noche, 21 horas, recordad que no van a jugar ni el Kun Agüero ni Ángel Di María. Esto obviamente sucede por diferentes lesiones que arrastran los jugadores Di María del Real Madrid y el Kun Agüero del Manchester City. Es por eso que los lugares lo van a ocupar la Bessi, va a estar jugando por Agüero, y la Ardilla Montillo obviamente ocupará el lugar de el jugador de el Real Madrid, Ángel Di María. Eso es lo más destacado de una Argentina. Recordad que el martes va a estar jugando ante Bolivia en la altura de La Paz. Las eliminatorias tendrán esta información destacada, pasando carpeta por los conjuntos. Obviamente lo destacado, mañana la presencia de River Plate en Salta, va a estar jugando a las 16 horas en el Padre Marte Arena ante el seleccionado de Salta. También obviamente hay mucha expectativa por este partido, que será transmitido por cadenas nacionales deportivas y obviamente a través de Canal 9 de Salta para todos los salteños a través de televisión por aire. Así que bueno, eso es lo más destacado para el conjunto millonario, que va a estar visitando la ciudad de Salta. Ya hay gran expectativa en un hotel de la zona céntrica, ya están los tradicionales vendedores de remeras. Hay remera, hay gorra, hay vincha, como se dice en la cancha. Obviamente, para los fanáticos millonarios pueden acercarse a un hotel que está ahí por la zona de la avenida Belgrano y la calle Balcarce. Ahí seguramente, como siempre, se alojará el conjunto millonario. Boca, que ayer venció en Catamarca, como decíamos en la apertura del programa, de manera muy fácil y contundente, 4-0 excursionistas. El dolor de cabeza para Bianchi es la lesión de el Pichi Herbes. ¿Quién jugará por Herbes, que podría estar 2 meses afuera por rotura de meniscos y Bianchi le busca reemplazante? Tristísimo lo que pasó, el patadón de este jugador carpintero de excursionistas ayer. Mirá vos, Martín, al final 2 meses, no parecía tan grave la lesión, quizá parecía un simple patadón y que el jugador salía por precaución porque Boca tenía un partido casi finido, pero lo lesionó muy gravemente, rotura de menisco se dice, y podría estar 2 meses afuera. Uno de los jugadores más destacados, a quien Bianchi le dio la oportunidad de ser titular desde su conducción a comienzos de este año, y mirá lo que le pasó por jugar por la Copa Argentina. Eso es las diferentes categorías, se nota la diferencia de categoría. Un jugador rudo, bruto y torpe, por decirlo así, como carpintero, excedido un poquito de kilos, que si no me equivoco estuvo esta mañana hablando en declaraciones al TN. Vamos a ver si podemos tener algo de lo que dijo el jugador carpintero en declaraciones a TN. Seguramente estará dolido y arrepentido de esta lesión que le propinó a el jugador de Boca. Los chaqueños felices, obviamente, aunque no estuvo Riquelme. Fue 4-0 la victoria, 2 de Nicolás Blandi, la figura del partido, 1 de Biatri y Pablo Ledesma de penal, que se reencontró con la titularidad y con el gol en Boca Juniors. Bueno, hablamos de Boca, hablamos de River, hablamos de la selección nacional que esta noche juega ante Venezuela a las 21 horas y obviamente hablamos de la actualidad de los equipos salteños, como lo hicimos hablando de Juventud Antoniana de Central Norte, y nuestro operador nos dirá por qué no hablan de Gimnasia y Tiro. ¿Qué pasa? No dijeron nada del conjunto albo, obviamente, que también milita en el torneo argentino A y que consiguió empates en los dos primeros partidos. Así que vamos a ver qué información destacada antes de despedirnos del ámbito deportivo tenemos de Gimnasia y Tiro. El albo tiene margen para recuperar al 11 ideal. ¿Qué dice por acá la información? A ver, vamos a ampliar la información de Gimnasia y Tiro antes de pasar al Festival de la Chicha y la Loja en la Caldera, que es lo más destacado en la parte cultural, y obviamente vamos a hacer una breve reseña de esto. ¿Qué dice el albo? Luego del agónico empate en Olavarría, el plantel de Gimnasia y Tiro retomó ayer por la tarde a Salta, pensando en el próximo compromiso ante Juventud Universitaria de San Luis, que viene de quedar libre por la tercera fecha del hexagonal final. El equipo dirigido por Víctor Riggio obviamente practicó en el gigante Arnold y tiene varios días para planificar el duelo ante los puntanos. La primordial será recuperar jugadores golpeados, ya que la tercera fecha se jugará recién el 31 de marzo debido a las eliminatorias sudamericanas. Osvaldo Young, Francisco Asensio y Esteban Burgos tendrán un margen para recuperarse plenamente y así volver a conformar el equipo ideal que tiene el Tano en su cabeza. Otra de las novedades en la Vicente López fue que el Albo no puede contar la próxima fecha con el delantero Juan Pablo Zárate, que en el último encuentro en tierras bonaerenses sumó su quinta tarjeta amarilla. Ante este percance, el entrenador no descarta el ascendente Matías Guglielmi, de gran producción en los últimos encuentros y autor del empate en Olavarría. Ahora sí pasamos al Festival de la Chicha y la Loja, en lo que es el espectáculo, antes de cerrar el programa, porque ya son en 13 horas 55 minutos. Dice, últimos detalles para este festival. Carlos Funes, organizador del Festival de la Chicha en La Caldera, dijo que están trabajando a full en los últimos detalles. Esta noche arranca con Abel Pintos a partir de la 1:30 de la mañana. Los controles viales se inician a partir de las 18 horas. Recomiendan precaución en el tránsito. Los precios, atención, para los que se quieren acercar a lo que es la localidad de La Caldera: preferencial 180, platea 140 y la popular es accesible por los espectáculos que se presentan, solamente 70 pesos. Funes destacó que esta noche, en el inicio del festival, estarán presentes Canto 4, Los Izquierdos de la Cueva y el Grupo Guinda. En la parte tropical, los hermanos Escalante también estarán, obviamente, ahí, del Grupo Guinda, además de Abel Pinto. ¿Qué más dice por acá? En tanto, la Agencia de Seguridad Vial se informa que el operativo de control en torno a este festival se iniciará sobre la Ruta 9 a partir de las 18 horas, con 35 efectivos dispuestos en puestos fijos y móviles. Recordemos que mañana van a estar los Tequis, Sergio Galleguillo y muchísimos artistas más, como son Mariana Carrizo, Paola Arias. Esto es en La Caldera y nosotros te recomendamos esta información. Bueno, voy agradeciendo a toda la gente, obviamente, que estuvo a través de FM Voces 99.7 en el dial, Radio Líder, obviamente, en la ciudad de Salta, la gente que estuvo en www.fmvoces997.com, nosotros, obviamente, informándote a través de los diferentes portales locales, nacionales e internacionales. Quien te habla, Eugenio Dichocho, estuvo en la conducción de este programa, Martín Chávez en la operación técnica, a la gente, obviamente, que nos dejó sus mensajes en el 155-664-627. Como lo hacía Julia de Tres Cerritos, obviamente, que felicita por el programa y que se engancha todos los días a través de FM Voces para informarse. A la gente que estuvo en mi Facebook ahí, gracias por estar también escuchando el programa. Obviamente vos seguís prendido a FM Voces 99.7 en este día agradable, con una temperatura de 22 grados y una humedad del 57%. Se pronostican quizá algunas lluvias para el fin de semana, pero veremos qué pasa en un cielo que en este momento está parcialmente nublado. 13 horas, 57 minutos. Buen fin de semana para todos. Gracias a Félix Hendler, obviamente, en la dirección y, obviamente, como siempre lo hace, en la conducción de este programa. Esto fue Meta Salta en FM Voces 99.7. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 13. Seguí prendido en la radio. Gracias, Martín Chávez. Será hasta el lunes. Chau.